cobarde, todos me llaman tan solo por un instante. En qué insana hermosura me hizo perder la razón. Y te estreché entre mis brazos y te besé con locura, sin comprender la amargura que había en tu corazón. Te quería tanto, tanto, tanto, tanto te quería, que contaba con espanto las horas que no eras mía. Y al besarte en esa boca, yo no sé lo que sentía. Y aunque con mi mente loca, te quería. Cobarde, porque una noche, al encontrarte en los brazos de otro hombre a quien tú jurabas la misma pasión que a mí, y no lo cogí entre mis manos, y no lo hice mil pedazos, porque quería que sufriera lo mismo que yo sufrí. Y al dejarte para siempre, juré que te olvidaría. Y aunque no quería verte, por verte daba la vida. Y el recuerdo de tu boca, con la pasión encendida, comprendí que aunque te odiaba, te quería, y volví por otros besos, pues sin ellos me moría.